Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora, tora, tora. De la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, ¿qué tal? Yo muy bien. Súper bien, qué bueno. Buenas noches, Lobito, finalmente. ¡Au! Ahora sí se apareció el lobo, ya. Como ya perdió México, pues ya se vino de Brasil. De Rusia. Perdón, de Rusia. Perdió con Brasil. Sí, dice que estaba en Brasil tratando de armar pleitos con los brasileños. Y no te funcionó. No, me sacaron. Wow. Bueno. Ya nos da gusto que ya haya regresado el lobito y que finalmente, pues, se integre nuevamente al programa, que ya pensamos que se había quedado con una rusa por allá, con los amigos rusos lobos, que por lo visto les gusta mucho tomar también a los... Sí, pero es puro vodka, entonces terminas como cucaracha fumigada, tratando de tomar como ellos. Y no se puede. No, todavía traigo la cruda. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque es este temita en sí, yo creo que todos lo ponemos en práctica continuamente. No estoy generalizando, pero estoy diciendo que la mayoría de todos hacemos suposiciones, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál es el tema, Marte? El escudo de suponer. Wow. Ese es el tema del día de hoy, ese es el que vamos a tomar. Y recuerden que si ustedes quieren participar, si han tenido algún problema grave por estar haciendo suposiciones o han metido pues en problemas o se han metido ustedes en problemas por decir cosas que no les constaba y supusieron, ¿sí? ¿Supusieron? ¿Sí se dice así? Creo que no, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, la idea es esa. Supongo que así se dice, ¿no? Suponemos que sí. Bueno, pues ahí empezamos mal, ¿verdad? Pero bueno, ese es el tema que vamos a tratar. Si ustedes quieren compartir algo que les haya funcionado, de decir, bueno, yo ya no hago suposiciones, que ese es el objetivo de todo ser humano, yo creo, no estar haciendo suposiciones para no meternos en problemas. Y bueno, recuerden que nos pueden escuchar a través de la página www.sexyloveradio.com, www.janelvinet.net, y pues también por Facebook se van a la pestaña de radio en línea y listo, ya nos pueden escuchar. Ya. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con este maravilloso tema. ¿Quién quiere abrir el tema el día de hoy? Creo que Marte quiere hablar un poco de ¿sí? Pues suponemos. Yo nada más me imagino que a lo que te refieres es que cada vez que nos imaginamos algo, suponemos y nos vamos alejando de lo que realmente es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que llega a haber algunas veces de que nosotros tratamos de tener una comunicación con cierta gente, uh-huh, y algunas veces para mantener esa comunicación y hacerlo sentir de que tú eres una persona interesante, algunas veces supones varias cosas y le dices, no, pues es de que así son las cosas, y de repente, ¡zas! Y te ves mal, ¿no? Sí, entonces hay que tener cuidado. Uno anda balconeando, ¿no? Y diciendo cosas que no son ciertas. ¿Quién tira eso? ¿Quién hará eso? Yo no sé, pero por ahí me han platicado que anda un hombre ahí medio peludito, en la nudito, abriendo y cerrando balcones, haciendo suposiciones, ¿no? Pero no es el lobo, es, no es este no, lobo. No, es otro lobo. No se confunda, no hagan suposiciones, Y bueno, sí, vamos a hablar sobre este tema. Las conclusiones precipitadas yo creo que a todos nos sentencian. Yo creo que a nadie le gustaría que pues hablara mal de uno, ¿no? Supongamos ahorita que el lobo ya vino, pues ya no podemos hablar mal del lobo, ¿verdad? Pero en programas anteriores puede ser que el lobo estaba diciendo, no, pues yo no quise ir porque supongo que no querían que yo estuviera, y empieza a hacer un problemita. Yo estoy haciendo mi propio programa en otra estación. Aquí. Sí, en ruso. Está hablando en ruso el lobo, ¿no? Obrovsky, Brovsky. My Brovsky. Sí, el problema con las suposiciones es que nos hace de una expectativa que queremos que algo suceda, hacemos el brinco a que si no sucede, queremos luego entender por qué y empezamos a tratar de adivinar la razón. Generalmente esto pasa cuando uno no tiene una buena comunicación y generalmente pues es una catástrofe, ¿no? Porque bueno, una catástrofe relacional en que puedes llegar a confundir a la persona que conoces con algo que imaginaste que era de una forma y no era así, o simplemente te adelantaste a que esta persona hiciera algún juicio sobre lo que había pasado. O sea, realmente hay muchas veces en que a la otra persona ni siquiera le importa demasiado lo que a ti te importa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, así como que, o sea, pensar que sabemos lo que la otra persona hizo, o dijo, o pensó, sin que estemos totalmente en sus zapatos, pues es imposible. O sea, no se puede imaginar algo que es muy importante para nosotros y para la otra persona tal vez no lo es. O sea, que ni siquiera ha pensado al respecto. Uh-huh. Sí, llega a pasar de que algunas veces nosotros quedamos de vernos con otras personas y por una razón o otra no nos podemos comunicar. Entonces de repente como que decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago en este punto? Entonces empezamos a suponer cosas y a llegar a otros lugares. Y empieza a balconear ahí de que esta persona no me invitó, qué gacho, ¿no? Que los fuegos artificiales, que... Pero bueno, es muy... muy interesante que estemos pues muy atentos. La mayoría, yo creo, de nuestro día estamos haciendo suposiciones, en lo más sencillito hasta lo más problemático y más complicado, ¿no? De que si te levantas y ves nubes, está todo nublado, supones que va a llover. Si ves que está haciendo un solazo, dices, bueno, pues la temperatura puede ir más en aumento. Estamos haciendo puras suposiciones. ¿Y qué es lo que hace ahí? Que nuestra mente está llena de información que simplemente no existe. Porque... Mi punto de vista es de que luego hay hasta partes o información de que tú estás en el trabajo y supones algo y y tratas de hacerlo, tratas de tomar la mejor decisión o tratas de, ¿cómo se llama?, dar la mejor información que puedes sin en realidad saber la información correcta, y algunas veces eso llega a costar tu trabajo, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que también muchos de nuestros problemas o nuestra desconfianza y de nuestros miedos vienen de las suposiciones que hacemos día con día. Como tú dices, haces suposiciones en el trabajo, que si el jefe te hizo una mala cara o no te contestó los buenos días, no te regresó las buenas tardes o le hablaste y simplemente te ignoró, pues algo está pasando ahí, ya no le cae bien, ya me van a despedir. Y tal vez tu jefe o cualquier otra persona, ¿no?, que pase en la misma situación, está totalmente ido pensando oída pensando en algo que le acaba de suceder o alguna noticia que le acaban de informar. Y así somos, ¿no?, los seres humanos, estamos haciendo constantemente suposiciones que por lo general son para afectarnos. Tan siquiera fueran suposiciones que dices tú, bueno, esto es porque me van a dar un aumento, porque me van a poner en un puesto mejor, o porque me voy a ganar la lotería, o porque esto, por lo otro, ¿no? Por la mayoría de las suposiciones son para afectarnos a nosotros. Sí, o sea, este es el clásico... No te ahogues en un vaso de agua o no hagas de un grano de arena una playa. O sea, las dos cosas significan más o menos lo mismo. Los dos refranes se refieren a cuando nuestro estado emocional exagera la situación y no nos deja ver que no hay algo que realmente apunte a la conclusión que estamos llegando. O sea, no hay las bases sobre las que fundamentamos nuestro razonar al querer llegar a encontrar una razón de por qué están sucediendo las cosas, porque estamos afectados emocionalmente. Entonces vemos las cosas como que las cosas que no hay las vemos ahí, y las que hay no las vemos. Exacto. Y bueno, también tenemos que estar pues despiertos en decir, okay, hice una suposición, metí la pata, metí en problemas a alguien, ahora la persona está pensando mal de cierta otra persona por lo que dije, ¿no? Entonces ahí también va involucrado el valor de la disculpa. A veces nosotros porque estamos enojados o porque estamos, preocupados, preocupadas, empezamos a decir cosas sin pensarlos y empezamos a hacer suposiciones que realmente están afectando de una u otra manera a terceras personas. Entonces, cada vez que nosotros vemos alguna vivencia y la volvemos a ver parecida en alguna otra situación, pues hacemos una suposición y asumimos ciertas cosas que no son para nada ciertas. Empezamos a relacionar a una persona con otra que tal vez no tiene nada que ver y decir, no, yo sé que esta persona es así porque yo conozco otra persona que es así y actúa como ella o como él, y empezamos a hacer suposiciones que realmente empieza a afectar la perspectiva nuestra y de la persona a la que le estamos diciendo, ¿no? En efecto. Sí, y esto te puede llevar a perder una relación si es que, bueno, el mismo pensamiento que estás teniendo llega a conformar la realidad misma, ¿no? O sea, es el clásico tema de que porque te imaginas algo, de repente lo haces que suceda, ¿no? Entonces puedes llegar a crear la misma realidad de la que estás tratando de escapar. Llega a haber una vez con tu relación amorosa de que dices, bueno, esto pasó y pasa algo similar y pasa otra vez algo similar, y como que empiezas a asumir cosas como que diciendo, no, esta persona ya me está poniendo los cuernos y una cosa así, y puede ser de que nada más se esté comunicando con su mejor amigo de la primaria nada más para tener, ¿cómo se llama?, comunicación con la gente que fue a la primaria, ¿no? Yo supongo que cuando te comunicas con los de la primaria, gente que ya no tiene nada que ver en tu vida, creo que está preguntando por alguien en especial. Supongo, ¿eh? No es cierto, Lobo. Balcones Express, por Lobo. Pero bueno, eso es muy importante, de que si tú ahorita hiciste una suposición en la que involucraste a otra persona y esa persona, gracias a lo que tú dijiste o a lo que tú pensabas, se vio afectada, pues ahí es donde tú debes de tener ese valor de pedir una disculpa y decirle, ¿sabes qué? Lo que te dije, pues la verdad no me hagas caso, esta persona la verdad no sé, o sea, cómo es, y pedirle también a otra persona de la que hablaste, ¿no? Porque es la única manera en cómo el daño se puede resolver. Y aún así yo creo que cuando uno dice, no, pues no es así, parece que tal vez uno supone más de que sí es así, y por eso tienen que arreglar esto, ¿no? Sí, dicen que hay un dicho en inglés que dice making an assumption make an ass of you and I, que es así, que por lo regular cuando tú estás asumiendo algo, por lo regular es 90% equivocado. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer asunciones. Sí, bueno, y cuando pensamos mal de los demás y lo llegamos a expresar, podemos llegar a bloquear la opción de respuesta, ¿no? O sea, lo que podría haber sido un buen resultado conforme a una relación o algo que estabas buscando, un resultado X, pues puede ser que afecte a la persona y cambie su parecer, ¿no? Sí, y ahorita pues no nos gusta hablar de política, ¿no? Pero yo creo que como vamos creciendo, como estamos siendo adultos, pues vemos todo ese tipo de historia que sucede en los países. Y obviamente asumimos muchas cosas, tanto con candidatos y como con la gente que los sigue. Es obvio de que uno quiere lo mejor en su vida, quiere lo mejor en su país, quiere lo mejor en su entorno. Y pues también a veces nos dejamos llevar por esa desesperación, esa angustia o esas ganas de que cambien, ¿no? Que cambien las cosas, que sean positivas, y empezamos a hacer suposiciones, obviamente, y lo tomamos como un escudo porque es lo único que podemos tener para defendernos, ¿no? De lo que realmente quisiéramos tener. Entonces, tengan mucho cuidado porque, por ejemplo, en las elecciones de México, mucha gente pues sacó a reducir palabras que yo pienso que si las hubieran pensado, meditado, no las hubieran hecho pues públicas. Eso de pues mostrarse racistas, ofender a la gente por X partidos, o sea, como que eso habla muy mal del pues de nuestra propia educación y nuestra falta de respeto, porque ahí pues obviamente no hay respeto. Yo creo que en lo de la política nunca nadie va a estar de correcto. Todos están mal. Todos los políticos son sucios. Y en parte sí, pues bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más de este precioso tema. Recuerda, están escuchando Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Ay. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y ya vamos en el segundo segmento. Hoy estamos hablando sobre el escudo de suponer. ¿Por qué un escudo? Porque yo creo que todos cuando nos queremos defender, suponemos, ¿no? Lo máximo. O sea, bueno, es que es lo primero que haces, ¿no? Uh-huh. Para empezar, pues te dice que todos somos uno. Entonces, todo nos afecta igual. Lo que tú puedas sentir, ¿no? O sea, si es algo positivo, es algo positivo para todos. Si es algo negativo, es para todos. Entonces, cuando uno toma lados, pues es cuando empieza a suponer. O sea, si no hubiera lados, si no hubiera yo voy a defender mis intereses, entonces no tendrías que suponer nunca, porque pensarías que siempre tienen tu mejor interés en mente, quien fuese. Interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la peor suposición que llegamos a hacer que realmente puede afectar nuestra vida? Yo creo que cualquier suposición obviamente nos afecta a todos, pero hay una, yo creo que me está poniendo los cuernos. ¿Eso tú crees que sea la mayor suposición? En el amor yo creo que cualquier suposición sin comunicarse es eso, ¿no? O sea, el imaginarse una historia dentro de nuestras mentes por el miedo que nos da a perder a alguien, generalmente es lo que te lleva a suponer cualquier infinidad de cosas. Yo creo que en cierta parte cada uno tenemos nuestro talón de Aquiles, entonces hay ciertas ocasiones en que en realidad es donde nos afecta más. Entonces empezamos a como que a hacer como murallas o tratarlo de defender, y algunas veces hacemos suposiciones tratando de defender nuestras debilidades. Sí, muchas veces cuando hacemos eso de defendernos, pues caemos en la trampa del rencor. O sea, en vez de disculparnos como deberíamos por haber supuesto cosas, nos defendemos y decimos, no, pues, nos esperamos a que haya una explicación implícita, ¿no? Que se sepa de alguna otra forma que lo que sucedió fue un malentendido. En lugar de nosotros bajar nuestro orgullo y decir, bueno, ¿sabes qué? La regué y lo siento. Y antes de que nos perdamos la huella o que nos dejemos de hablar, quiero ofrecerte una disculpa. Y generalmente eso no sucede, ¿no? O sea, aunque sepamos que lo debemos de hacer. Y pues es que el orgullo es algo que te está punzando. Y parece ser que fuera muy importante para nosotros hasta el día que nos morimos y nos damos cuenta que nada que tenía que ver con el orgullo importó para un cacahuate. Exactamente, entonces tiene que ver mucho el rencor, como tú dijiste, el orgullo, y pues también, ¿no?, de el estar siempre queriendo tener la razón y por eso hacemos suposiciones, pues también nos lleva a un ataque constante con todo lo que nos rodea. Estamos listos para defendernos por el orgullo, como decías tú, o estamos listos para mostrar el coraje, el rencor, la ira que está únicamente dentro de nosotros, y nada más lo único que estamos haciendo es visualizarla externamente cuando no es así, viene de nosotros. Es como ya hemos dicho, ¿no?, en programas anteriores, yo creo que todos somos especiales. Sin embargo, a veces pensamos que tenemos una relación especial, y al hacer eso pensamos que todos los demás, o sea, importan menos que nosotros. Y la verdad también es de que tanto Lobo como Marte y Venus y ustedes, o sea, cada uno, como nos dice también el libro de los cuatro acuerdos, ¿no?, todos somos, en nuestra propia historia, somos los directores, somos los escritores, somos los que dirigimos, somos los actores principales, y todos los demás son secundarios. Entonces no podemos ir en la vida echándole la culpa a Lobo de por qué yo me siento así, por qué me miro así, por qué me dijo esto o por qué reaccioné de una manera. Sí, yo en su vida, o sea, yo no soy la actriz principal, él es el actor principal, entonces no podemos decir que los demás hacen ciertas cosas para ofendernos a nosotros. Aunque ellos quisieran, aunque la gente pensara que al decirnos ciertas cosas nos van a dañar, no tienen ese poder. Nosotros tenemos esa maravillosa facultad, de decidir si lo que nos dicen nos los vamos a tomar como una ofensa y nos vamos a agarrar de ello y lo vamos a estar cargando en nuestra mochila día con día, meses, años y lo que sea necesario, ¿no?, para mantener nuestro orgullo alto. O podemos decir, bueno, lo que tú digas es tu problema, o sea, viene de ti, no tiene nada que ver conmigo, así me digas mi nombre, me ofendas y me critiques, o sea, no tiene nada que ver con mi vida. Creo que estás diciendo algo muy importante, de que algunas veces hay suposiciones de que duran años. No puede ser de que supongamos de que hay relaciones que dicen, no, es de que mi esposa siempre hace esto, o mi esposo siempre dice esto, o actúa de cierta forma, y eso no es cierto, porque las personas cambian, y el hecho de que tú estás suponiendo que la persona siempre va a ser así, no es cierto. Sí, todo cambia, y a veces pues nos podemos volver ya como un mecanismo en el que pensamos que todo es repetitivo, y que si ya hiciste esto y lo volviste a hacer tres veces, ya a los 10 años, pues no, siempre vas a hacer eso, aunque esa persona ya no lo siga haciendo, no lo siga diciendo, o no siga actuando, qué sé yo, ¿no? Las cosas. Entonces, ese hábito de suponer situaciones, ciertas cosas en nuestras vidas y en las de los demás, siempre nos va a llevar a tener consecuencias. De hecho, cuando nosotros realzamos una suposición, estamos dando por hecho que ya esta situación es verídica, sin molestarnos en buscar pruebas para apoyar nuestro razonamiento. Como decía Marte, a veces sabemos realmente, y yo creo que la mayoría de las veces sabemos cuando metimos la pata. Pero el solo hecho de que nuestro orgullo, o sea, cómo voy a decir que me equivoqué, ¿no? Es más fácil recalcar y buscar más información para cerciorarme, aunque ya sabes que no es cierto, de que la situación es verídica. No, y la persona promedio, en lugar de buscar la verdad detrás de la ilusión que vivimos todos los días, lo único que hacen es tratar de justificarse. Entonces empiezan a buscar cosas que le puedan dar sustento a su propia historia que se inventaron en su mente. Entonces empieza a ver las cosas que quiere ver porque realmente las está buscando, y piensa que está encontrando las justificaciones necesarias para decir, ah, ves, si tenía la razón. Entonces, ¿todos los políticos no son corruptos? Pues se podría decir que vienen de la sociedad donde tú saliste. Entonces, pues hay un dicho que dice que todo pueblo se merece a sus gobernantes. Entonces, podrías decir que tú eres corrupto porque todos venimos de esa misma realidad. Y pues últimamente, pues tú haces tu mundo. Entonces, si piensas que todos son corruptos, pues hay algo de eso en ti para que lo puedas ver. Entonces, primero, pues hay que sacarse la viga del ojo, porque pues si no es muy fácil ir por la vida. Pobre, no, le dio el trancazo ahorita, sí, Pedradona. Me llamó corrupto, me llamó. Yo no dije te llamé nada. Yo nada más estoy invitando a que antes de que supongas algo de otra gente, te cerciores que no es tu propia percepción nada más. Y es obvio que sí, es nuestra propia percepción. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que estamos diciendo y que nos estamos diciendo en nuestra mente, porque tiene toda la razón Marte. O sea, aunque nos duela lo que veamos en otras personas, en nuestro espejo, no tiene nada que ver con ellos. Entonces, el que estemos haciendo suposiciones para bien o para mal viene de nuestra propia vivencia, de nuestra propia ilusión, de nuestra propia figura que hemos creado y que le estamos llamando A, B, C, D a todas esas clasificaciones de nuestra propia persona, como si fuera un rompecabezas de nosotros. ¿No? Si no te gusta la gente por la que te gobierna, pues vota por alguien más. Pero si nada más vas a echarle la culpa a la gente que entra en poder y no votas, pues sí. O sea, ahí está parte del problema, ¿no? Sí, manito, sí, manito. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces un poco del combustible de los malos pensamientos. Y sobre esto es básicamente lo que pasa cuando uno tiene el diálogo en su propia mente, ¿no? Cuando tienes a dos personas o a, bueno, a dos personajes, al diablito y al angelito, y realmente te los crees esos personajes porque son inventados por ti, pero pues de alguna forma sientes que realmente tienen algún valor específico en tu vida, que son importantes. No, entonces, wey, hasta tienen nombre, es Nacho y Esteban. Y entonces, en el caso de Lobo, pues la psiquiatría ha intentado quitarle muchos de sus broncas, pero decidió que Esteban y ¿cómo? Nacho podían quedarse. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Quién crees que es el malo? Nacho. Y bueno, entonces pues es cierto que aunque uno piense que algo es cierto sin comprobarlo, no es de esa forma. Hasta que uno lo comprueba, hasta que alguien tiene razón de pensar con sustentos, entonces pues realmente está inventando cosas solamente en la mente y se va fabricando uno encima de la otra. Y generalmente esto es lo que hacemos todos los humanos. O sea, ¿por qué? Porque no nos da tiempo de investigar todo tipo de información y pues suponer es tan fácil. Entonces, pero lo que hacemos es que encima de una suposición ponemos otra y otra, y obviamente en algún momento se van a caer porque pues nada más te estás imaginando cosas. Lo triste es que ahora en el internet, así tú crees de que la información que está en el internet es siempre la correcta, y al caso no es siempre lo correcto. Entonces así estás haciendo, suponiendo que la información que está en el internet puedes confiar en ella, y no, tristemente. Sí, lo mismo hacemos con las personas que nos rodean. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos amigos, y son pocos, ¿verdad? Y tal vez, ¿por qué? Porque no nos abrimos a nuevas experiencias y decir, toda esa persona es buena, o sea, son perfectas. Tal vez si nos aceptáramos, tuviéramos más amigos, y también las otras personas, si nos aceptaran, pues seríamos todos amigos, seríamos todos conocidos. Lastimosamente, hemos crecido en una sociedad que no se nos enseña a aceptarnos como somos, a ver siempre defectos y hacer suposiciones. Yo creo que desde niños nos dicen, no te portes así porque eres malo o mala, o no te portes así como esa persona porque mira, te vas a ver como ella o como él. O venir el coco por la noche y te bajan a los pies, a ver. Yo creo que es un buen momento, ¿no? De que cuando ya somos adultos, pues ver las cosas que realmente nos hacen sentido y que nos dicen, esto es lo que me genera paz, entonces esto es lo que voy a poner en práctica en mi vida, y lo que simplemente no me deja en paz, pues lo voy a ir desechando, lo voy a ir limpiando poco a poco. Buscar la razón, buscar la verdad. Sí, la mayoría de las veces yo creo que pensamos siempre lo peor, ¿no? Y hasta ahí el dicho que dice, espera lo mejor. ¿Cómo es? Espera lo peor pensando siempre lo mejor. ¿Cómo es? Sí. La idea es esa. Espera lo peor y atinarás, dice. Pero no. Sí, ese es un dicho. Pero bueno, ¿por qué es que siempre pensamos lo peor? Pues realmente la mayoría de las suposiciones son negativas, ¿no? Entonces, el ser humano tiene una tendencia a darle mayor importancia a las noticias malas. ¿Y sabes por qué es eso, Lobo? ¿Por qué? Porque como cavernícolas, siempre la información sobre un animal que estuviera rondando y que te pudiera atacar era muy importante para la supervivencia del grupo. Entonces ese tipo de información se propagaba de un individuo al otro para que no murieran en este caso. Obviamente con el paso de los años y con los siglos, obviamente ya no hay la necesidad de comunicar esta información, porque generalmente nosotros ahora somos el animal más elevado en la cadena alimenticia, ¿no? Lobo, hambre. Y Lobo, sin embargo, pues seguimos diciendo lo mismo, como que es una tendencia a comunicar estas cosas que a la sociedad le importan. ¿Por qué? Porque están basadas en su supervivencia. Muy interesante. Y bueno, me acuerdo del dicho. Ajá. ¿Cómo era? Prepárate para lo peor, esperando siempre lo mejor. Eso era. Muy bien. Tuve que estarme repitiendo. Muy bien, muy bien. Pero bueno, me salió. Entonces, esa era la idea, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos más con este tema, El Escudo de Suponer. Y recuerda que estás escuchando tu programa, Venus versus Marte. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Te imaginé. Tu lugar. Eres mi chica ideal. Aquí en

practicado en algún momento, al menos que seas alguien como la Madre Teresa o como Gandhi. Creo que nos gustan los chismes, ¿no? Nos gusta que la gente se ponga a nuestra parte. Realmente es la separación, ¿no? Es tratar de encontrar a un grupo que está mal y yo estoy bien. Pero para eso, pues generalmente tiene más peso un grupo más grande de gente que otra. Y queremos juntar a ese grupo que esté de nuestra parte, ¿no? Ya sea para un juego de dominó, como en la vida en general, ¿no? El examen, para cuando haces amigos y los políticos. Sí, cuando quieres ir de fiesta y quieres ser popular, cuando no sé, o sea, muchas razones de por qué uno lo puede hacer, ¿no? O sea, por salirse con la suya, básicamente. Pero pues esto es algo de lo que pues tenemos que terminar, tenemos que transformarlo. O sea, antes de comenzar una mentira, antes de empezar un rumor, debemos de pensar lo fácil que es que eso se salga de nuestras manos y que ya no lo podamos jamás volver a embotellar, ¿no? O a cambiar. O sea, está el ejemplo claro de la persona que va a un sabio y le dice que qué es lo que podría hacer para, no sé, para pedir perdón, para disculparse con alguien con la que ya esparció rumores, ¿no? Dice, mira, agarra una almohada y vele sacándole todas las plumas y te vas por toda la ciudad tirándolas y después me vienes a ver mañana. Y a él se le hizo muy fácil, ¿no? O sea, se le hizo muy fácil ir por toda la ciudad, ir sacando las plumas. Y entonces, cuando regresa a la mañana siente con el sabio y le dice, ya lo hice, ya se puede decir que ya pagué la deuda con esta persona. Y dice, no, ahora trata de recoger todas las plumas, cada una de las que esparciste, y volverlas a meter a la almohada. Y así de difícil es recomponer o componer algo que ya se te salió de las manos, ¿no? Que eso, pues, hiciste Estoy perdido, olvídalo. Se fue con las plumas, una almohada, se le antojó un barquito, una almohada y una cerveza. Las rusas que dan en el carnaval, ¿no? Estamos suponiendo. Estamos suponiendo que no anda en otro show. Está en otro programa. Bueno, entonces después de eso pasamos a decir por qué es que pensamos siempre lo peor y hablamos de eso un poco. Y bueno, ahora sí llegamos a los remedios de esto de suponer. ¿Y qué se puede hacer, Lobo, para que dejemos de suponer? En el caso tuyo, ¿qué es lo que haces? Yo creo que una de las cosas muy importantes es comunicación. Es hablar con las personas, porque algunas veces, supongamos que estabas diciendo con el jefe, de que tú crees de que él la trae contra ti, pero algunas veces llega a ser de que él tiene tantos problemas, apenas algunas veces la compañía se está yendo a un hoyo y crees de que tú eres el que tiene el problema, ¿no? En sí es la compañía el que tiene, de que están tratando de ayudar a la compañía. Entonces, algunas veces el hablar con las otras personas y decirles, ¿sabes qué? ¿Cuál es el rollo? Así, algunas veces es tan simple las soluciones, pero nosotros nos da tanto miedo, o algunas veces es el orgullo de que no queremos tomar esos pasos tan sencillos para poder solucionar esos problemas, ¿no? Yo creo que pues tú acabas de decir, hablar y hacer preguntas, ¿no? Como dicen por ahí, siempre que haces una pregunta vas a obtener una respuesta, ya sea sí o no, pero vas a tener la respuesta, en lugar de hacernos todo un mundo de maravillas en nuestra cabeza y pues obviamente que nos quitan la paz. Sí, supongamos también hay otra cosa de que no nada más hay que tomar la palabra de una persona, sino de varias personas. O sea, no vas nada más a un internet y dicen, no, que este Trump es el diablo. Y dices, no, pues sí, es el diablo, lógico. No, que luego es un pervertido, tampoco, ¿no? No hay que suponer, no hay que suponer hasta que conoce uno al otro. Entonces, sí. Se dice, ya sí, sabes. O sea, no es la internet aquí. No, pero sí hay que buscar varias informaciones, no nada más de una persona, sino de varias, y tratar de saber en realidad cuál es la verdadera, si no nada más dar por hecho que esto es lo verdadero y ya. Sí, y cuando no puedes estar seguro de un tema, pues realmente pregúntate si realmente es algo que te incumbe saber, ¿no? Porque muchas veces nos tomamos la libertad de opinar de cosas que están fuera de nuestro alcance, que no tienen nada que ver con nosotros, y sin embargo tan libremente expresamos nuestra opinión porque creemos que es valiosa. Pero a veces pues deberíamos estar haciendo otras cosas mejores con nuestro tiempo, en lugar de estar suponiendo, imaginando e inventando cosas que no tienen sustento. Otra de las cosas es evitar que la suposición te obstaculice tu crecimiento, ¿no? Como persona. O sea, cuando tú piensas que el estar haciendo estas suposiciones tiene algo que ver con el comportamiento de otras personas. O sea, es obvio que hay veces en que la persona que está haciendo todas estas asunciones, pues es básicamente la persona que tiene el problema, ¿no? O sea, el tipo de persona que no puede vivir sin el chisme o sin estarse enterando de la vida de los demás. Y pues parece ser que es investigador o reportero de alguna revista o investigadora. O sea, básicamente esa es la vida de esa persona. Y sabemos que generalmente cuando nos cuenta algo malo de alguien no tiene validez, porque simplemente está buscando algo donde no hay nada. Se llega a pasar, como estás diciendo, de que de repente hay un amigo de que lo cachas una o otras veces diciendo cosas que en realidad no son coherentes. Entonces llega algunas veces a un punto de que dices, este cuate así, diga lo que diga, no le voy a poder creer lo que dice, sea cierto o no, porque tú ya lo cachaste en varias mentiras, en varias suposiciones. Entonces hay, como persona, hay que tener cuidado y no nada más decir las cosas por decirlas, sino hay que decirlas con sabiduría, con honestidad, y así la gente te va a creer y va a querer estar contigo y vas a tener mejor conversaciones con ellos. Y es exactamente esto lo que pasa, ¿no? Cuando inventamos historias de otras personas, estamos construyendo una pared que eventualmente nos bloqueará y, o sea, nos evitará tener nuevas experiencias con estas personas de las que tanto hablamos o de que nos importaba tanto saber sobre sus vidas que hasta les inventamos chismes, ¿no? Obviamente esto es algo que tiene que arrancarse raíz de pero por dentro, ¿no? O sea, por la persona misma. O sea, no es algo que te puedan corregir, porque hasta que no lo veas, hasta que no sientas que realmente es un problema en tu vida, pues nunca vas a hacer lo suficiente para erradicarlo. Y pues deberíamos de evitar las suposiciones a toda costa. Se trate de uno mismo o de otras personas. O sea, deberíamos de realmente preguntar, averiguar, experimentar antes de, y verificar. Obviamente no nada más experimentar, sino verificar los resultados de esa experimentación para estar seguros de lo que hablamos. Bueno, pues ¿algo más que quieras agregar, Venus, sobre el tema? No, pues también ahorita que estamos diciendo acerca de los chismes, pues también tenemos mucho que ver nosotros. Obviamente si nos cuentan es por algo, ¿no? Entonces hay que cortar de raíz, como dijo Marte, pero cortar de raíz con nosotros mismos. No permitir que se sigan pues expandiendo más chismes. Si alguien te dice algo que no te lo está diciendo en primera persona, está diciendo de otras personas, pues muy amable puedes decirle, ¿sabes qué? La verdad, vamos a cambiar de tema porque el que tú me digas de alguien más, pues no te consta ni me consta. Entonces yo creo que es una manera de ir cambiando pues nuestras conversaciones con la gente más allegada, ¿no? Así como también me imagino que habrá muchas personas que se alejan de alguno que otro porque dices puro chisme, da, pero si tampoco les hacemos saber que están haciendo algo, que están dañando a alguien más, pues tal vez ellos piensan que están bien, o tal vez nosotros pensamos que estamos bien. Entonces hay que empezar con el ejemplo, ¿no? Y de esta manera se van a acabar muchas suposiciones y por lo tanto mucho chisme. Sí. Y bueno, la base de todo esto es que el hacer suposiciones sí, nos bloquea la creatividad, nos convierte en personas viles o rutinarias, estancadas en sus hábitos de mucho tiempo, y realmente no nos deja crecer. Entonces, pues primero sé creativo, invéntate otras cosas, música, arte, escribe poesía, pero no es necesario que tengas que inventarle la vida a los demás y que les supongas cosas que tal vez no están ahí y que nada más están siendo afectadas por lo que sientes en este momento. Sí. Yo creo... yo creo que uno de los problemas de que muchos papás tienen es de que los niños siempre están preguntando ¿y por qué? ¿Pero para qué? ¿Y cómo? Y alguna vez papás así no se dan cuenta y tratan de decir algo para, ¿cómo se llama?, para ya que se callen, o para que, y no nos damos cuenta de que en sí la información alguna vez es de que le damos errónea, la van a utilizar para otras cosas, así, entonces, o de que hablamos mal de otras personas. A veces estás, supongamos, en la fiesta de Navidad de la compañía y el niño dice, ese es el cuate que te cae mal, papá. Entonces hay que tener cuidado en lo que le decimos a los niños, y porque supongamos el estar suponiendo y no darles la información correcta puede afectar en ciertas ocasiones. Y bueno, con eso vamos a finalizar el tema del día de hoy. Como consejo, pues no hay que suponer nada el día de hoy, por lo menos lo que resta de la tarde, y evitar, ¿no?, evitar estar haciendo pues un, como, prejuicio, se podría decir. No es prejuicio, sí, una suposición. Una suposición, porque ya lo ha hecho la otra persona, o esa situación que estás viviendo ya fue parecida a otras. No supongas nada, todo es nuevo, todo es totalmente diferente. Es más, tú no eres la misma persona que fuiste ayer ni la que fuiste hace 10 minutos, así que no puedes decir que esto es así y asá, porque no nos consta a nadie. Y bueno, yo creo que hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Feliz Día de la Independencia de Estados Unidos por el día de ayer. Y los que siguen pues de puente, pues festejen, celebren, relájense, descansen. Y pues todo con moderación, porque en estos días mucha gente empieza también a tirar cohetes, aunque ya se acabó la fecha. Y es peligroso, muy peligroso, así que tengan mucho cuidado dónde tiran los cohetes. ¿Y a quién? ¿Y con quién? No se los dejen a los niños. Exactamente, pues gracias por compartir este momento con nosotros, y esperamos poder contar con su presencia para el siguiente programa, el siguiente jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Bueno, hasta la próxima.